Mira, yo creo que está en juego en el país el debate sobre un proyecto de país ante la magnitud de la crisis mundial, que sin duda es una crisis que va bastante más allá de lo económico-financiero. Te das cuenta que se han derrumbado las economías de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, y esto puede traer coletazos a nuestros países. Pero además, esto coincide con un cambio de época histórica, porque comienzan a sentirse lo que fueron los impactos de la revolución científico-técnica, o sea, de esta reconversión salvaje que se hizo en la industria, en los servicios, en las comunicaciones, con tecnologías que ahorran un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Y esto se resolvió, reitero, de manera salvaje en la medida en que se optó por echar gente en vez de tender hacia una disminución de la jornada laboral conservando salarios dignos. Hago un esquema muy, muy simple. Si en los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre y ahora te lleva 40, por decir, vos tenés dos opciones. Me quedo con 8 trabajando 5 horas, que es 5 por 8, 40. Me quedo con 4 trabajando 10 horas, que es lo que tendió a hacerse, también da 40. O me quedo con 10 trabajando 4 horas, pero como se ha incrementado la productividad, trabajan 4 horas, pero duplican o triplican sus ingresos. Esta última, que parece delirante, fue la opción que se tomó para salir finalmente de la crisis de los 30, después de la Segunda Guerra y en el periodo de los que va desde fin de la Segunda Guerra hasta los años 70, cuando se dieron los más altos y sostenidos niveles de crecimiento económico, tanto en el capitalismo como en el socialismo, y la jornada laboral bajó masivamente desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX a las 40 horas semanales de los años 50, es decir, una disminución del 45%. En estos momentos, como en los últimos 25 años se hizo una reconversión salvaje, la crisis que estalla es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, y solo puede solucionarse a partir de una redistribución en gran escala de la riqueza social. En muchos casos me da la sensación que las medidas que se están tomando es favorecer a las empresas, pero como no se incrementa la demanda porque no está esa redistribución de la riqueza, estás intentando apagar el fuego con gasolina. Y esto tiene una serie de connotaciones en distintas áreas, que es lo que Argentina tiene que debatir, ¿no?